Muy buenos días a todos mis queridos oyentes. Un placer nuevamente estar aquí para ustedes, actualizándolos con las noticias más relevantes del día. Mi nombre es Suail Rodríguez, en su programa de actualización docente ULA 2015. Y aquí la noticia más relevante del día en el ámbito de la educación. El impacto social educativo de las tecnologías de información y la comunicación, mejor conocidas como las TIC. Y bueno, para quienes no están familiarizados con el tema, las TIC representan el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla a otro lugar con mayor rapidez y efectividad. Por supuesto, son utilizadas en multitud de actividades y sectores, como es el caso de la educación. Actualmente, las TIC han causado cambios en nuestra forma de vivir, de relacionarnos e incluso en la forma de aprender. Los especialistas Anderson Olivar y Alfredo Daza señalan que las tecnologías y los medios componen un ecosistema cultural y simbólico en los que se integran diferentes códigos y lenguajes que aportan nuevas formas y contenidos culturales y además convierten la información en un motor fundamental de desarrollo. Por lo tanto, el uso de las TIC representa una revolución cultural al ponerse al servicio del conocimiento, su difusión y el intercambio cultural. Muy en específico, en el ámbito educacional, se ve enmarcado dentro de un nuevo mundo, ya que la virtualización es uno de los retos que tienen que asumir estas instituciones a fin de integrar las ventajas que ofrecen estos dispositivos tecnológicos para el desarrollo de su misión y fines tanto educativos como sociales. Muy bien, mis estimados oyentes, las tecnologías de información a lo largo de la historia han contribuido a construir nuevas estructuras mentales para quienes las usamos. Y pues han facilitado muchos aspectos de las vidas gracias a la interactividad entre personas o grupos de personas, sin importar dónde ellas se encuentren, de manera que se armonizan las distintas actividades que han de desarrollar en conjunto. Es por esto, queridos oyentes, que aprovechemos las ventajas de estas tecnologías y adoptémonos a la evolución social y cultural de este nuevo mundo para continuar contribuyendo a la información y a la formación de una mejor sociedad. Gracias por tu atención. Se despide de ustedes, Suail Rodríguez. Hasta una próxima oportunidad.